La pupi y el puti, fuiste de escrita, dio la tipa a sus amigas con cole. Dejaste de cita, bebé, y bebé, como marihuana, el plan que se mete freak. Sigue bella con la friki, con la friki, freak. Me di a sentar y dejadita a mi clip, pica el ring. Le mete el wiki, fuma marihuana y quita ese mes de piqui. Se da bella con la friki, con la friki, freak. Que la cama una salta y la batido con mi wiki. Baby, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Y ahora, todos los fiesteros prestando atención. Sí, esto comienza. A las 3 se va para el beauty, a las 4 va para el mall. A eso de las 5 estaba full. Se hizo la pupi y el puti. Fuiste de escrita, dio la tipa a sus amigas con gol. Bebecita, bebé, y bebé, marihuana, el plan que se mete freak. Sigue bella con la friki, con la friki, freak. Me di a sentar y dejadita a mi clip, pica el ring. Le mete el wiki, fuma marihuana y quita ese mes de freaky. Se da bella con la friki, con la friki, freak. Que la cama una salta y la batido con mi wiki. Baby, toma, toma, toma, toma. Mix, follow me.